Compañeros de Bahía de Bandera, les habla su amigo Álvaro Peña para invitarlos a que se sumen al proyecto de Movimiento Ciudadano. Mentira es que el Movimiento Ciudadano, a nombre de Adrián Guerra, ha declinado a favor de un partido. Los invitamos a todas las expresiones políticas y agrupaciones a que se sumen con nosotros.